si querés, si no lo tratamos otro día con promesas fallidas en Kickstarter. Y me da más la leve que tiene más que ver con eso por ahí que con esto, porque esto lo estamos viendo desde el otro lado, o sea, casos que iniciaron siendo negativos y terminaron siendo positivos. Sí, no, no. Bueno, nada. Si se nos ocurre más. Sí, se nos ocurre más y si no, no. Y si no, se van todos a la concha de su madre. Sí, porque es lunes. Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News Podcast, el capítulo número 116 en esta ocasión. Es lunes, hizo un calor de la reconcha del pato, el aire acondicionado no anduvo la mitad del día, así que pueden irse todos a la recalcada concha de su madre. Estoy acá, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre junto con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Contrariamente a Nico, yo no tengo aire en ninguna parte de ningún lado del taller del infierno, que está al lado de la cocina del infierno. Pero ahora adentro sí. Adentro del volcán. Adentro del volcán, claramente, en la isla del infierno. Sí. Pero ahora sí tengo aire acondicionado, así que la estoy pasando re bien. Claro, ahora en tu casa. Exacto. Claramente. Yo el mío, no sé si podrás apreciarlo con la cámara, pero está ahí, wow, en cajas. Momento vibraciones. Sí. Sí, levanté la cámara web ahí. Y Maxi está... Tipo, qué televisivo, qué radial que es todo esto. Sí, está. Ah, ahí sí. Está, ahí lo veo. Bien, correcto. Ahí. Sí, ahí, atrás de la tele. Ahí, correcto, sí, y sí. Es difícil tratar de coordinar mano-ojo con transposición matricial bizarra. Claro. Bien. Pero bueno, aire acondicionado que algún día será instalado y podremos volver a streamear, quizás, o no, porque se cortará la luz y todo será terrible. Claro. Veremos qué pasa. Pero eso ya queda, digamos, bueno, fuera de nuestro alcance. El objetivo, claro, aire acondicionado está dentro de nuestro alcance. Sí. Es lunes, es toda una mierda, como hemos dicho, así que arranquemos nomás y grabemos este capítulo, así nos vamos a jugar jueguitos o algo así. Y concuerdo. Nos sacamos de encima de las malas vibras. Primero que nada vamos a agradecer a la gente que pasó a comentar, como siempre, en este caso del señor Fran Melatini, un gran oyente, Santi Federiconi, Seba Rocco, Sergio Suárez, Nicolás Sorrenti, Román Frontini, Jafi Bravín, que acá Maxi anotó. Sí. ¿Algo? ¿Querés decirlo? Sí, lo voy a decir porque yo le debo un saludo extra al señor Jafi porque lo pude conocer finalmente en persona cuando nos juntamos el domingo después de la EVA allá en el Burger King de muy lejos, allá en el centro, no me acuerdo dónde es. De Corrientes. Exactamente, ese mismo. Florida. Nos juntamos ahí con un montón de gente, entre ellos estaba el gurú Guille Baldovino, Dieguito de Carlo, Petro, Manu... Manu Galíndez no, el... ¡Ah! El hombre otro. Garavito, ahí está, Mauricio Garavito. Era bien. MG igual, pero no. Pero bueno, bien. Y un montón de gente más. Y conocí ahí tanto a Jafi como a Monfus, que tiene un nombre muy oxigénico, porque es Monfus Arbóleo o Arboleo. Entonces, árboles, oxígeno, un chiste muy pelotudo. No importa. Eso, bien. Nada. Los conocí, son re buena onda, son unos capos. Así que saludos para ambos dos. Perfecto. Bueno, y por último, sí, un saludo a Manu Galíndez, aunque no sea a quien te referías. Claro, el otro MG. Porque también pasó a comentar. Después tenemos unos comentarios destacados, como siempre, en este caso poquitos, para no irnos a la reconcha de la lora como la última vez. Tenemos uno de Fede Gartenbank que nos dice que le vinimos de 10 para la espera de una cosa laboral que tardó todo el programa en darle, solo para darle un papel pedorro, digamos. se declara a sí mismo un muchacho sprechotista y creo que es una buena forma de definirse porque él también siempre se copa en compartir nuestro programa en su muro y le pone mucha onda a la movida. Sí. También los videos de YouTube, así que bien por él, por ayudarnos con esa movida, le agradecemos mucho. Correcto. Dice que le encantó el programa a pesar de que fue muy nintendero y que le seguimos hypeando con la idea de comprar una Wii U y en este caso más juegos de 3DS, que como ya te había dicho la vez pasada, había comprado una estúpida cantidad. Sí. Así que nada, todo lo que haga que la gente de jueguitos compre jueguitos es bueno. Sí. Así que creo que nuestro programa fue bueno, uh-huh. claramente. Sí, totalmente. Igualmente, a mí me gusta más que jueguen jueguitos. O sea, que los compren está bien, pero que los jueguen es mejor. Así que... Sí. Eso, nada. Bien. Es una buena... Sí, próximo comentario viene de Santi Aboy, que dice que está con vos, Nico, con respecto al tema de los DLCs gratis. Para él son updates y que no jodan. También dice que lo hacen para frenar el mercado de las reventas, que es muy importante en Estados Unidos y en Europa. O sea, esa es su opinión, que de la razón por la cual hicieron este anuncio de ir sacando los DLCs del Witcher. Estamos hablando del DLC gratis del Witcher 3, ¿no? Después dice que el Codename Steam le encantó. Lástima que no tiene una 3DS. Habría que remediar eso y comprar una 3DS, Santi. Otro que le encantó también fue el Overwatch. Y porque no, él no solamente jugó banda de Team Fortress 2, sino que también jugó mucho Monday Night Combat y Super Monday Night Combat. Y en cuanto a pegarla o no, dice que va a depender pura y exclusivamente del balance del juego. En la opinión personal, ni. O sea, sí puede depender un poco del balance, pero me parece que también justamente el gancho que tiene Blizzard con este tipo de cosas es que suele darle una vuelta de tuerca lo suficientemente interesante como para que, un poco independientemente de lo que es la mecánica central del juego o el balance en sí que tenga, es como que tiene un factor X, si querés, ponele, que hace que atraiga al público de una forma especial. Y eso, o factor B de Blizzard. O factor B de Blizzard, claramente. Y eso hace por ahí que juegos que a priori uno diría, y pero esto... A fin de cuentas terminen siendo algo un poco más elevado. Yo quiero aclarar que en general Blizzard balancea bien las cosas, sobre todo cuando no tiene una store paga de por medio rompiéndote todo el gameplay entero. Un saludo a Sergio Suárez. Y la realidad es que también algo que escuché en varios podcasts, de hecho, que tienen razón, es que Blizzard nunca hizo nada totalmente innovador. Siempre agarró un género ya comprobado, sí, y hizo un juego de la reconcha de la lora en ese género. Y después se puso a experimentar cuando ya hizo el juego, uh-huh, digamos. Así que en ese sentido hay que darle el beneficio de la duda, de no decir tipo, ah, se está copiando, listo, sino decir, a ver qué trae a la mesa el chabón con, dentro de este género y este tipo de juego establecido. Con suerte, si es free to play, tendrá una movida tipo el Dota o el Team Fortress y será ítems. La moneda será para comprar ítems y podrás destrabar todo lo que altere el gameplay gratis. Sin suerte, no, pero no veo muy posible eso, digamos. Supongo que lo van a hacer más o menos justo. Bueno, después tenemos un comentario del señor Tony Ganem, como siempre la gente de este podcast tan querido nuestro, el de Rayos Catódicos, está presente. Nos agradece por acompañarlo mientras labura a las 3 de la mañana, claramente. Qué bueno que no dije la palabra hamburguesa porque nos han recriminado por eso. Dice que concuerda en que Estampita es una genia absoluta, refiriendo a mi amiga Delfina, que cumplió años la vez pasada y la saludamos. Está de acuerdo con vos, Maxi, sobre el gameplay del Bayonetta 2, y está de acuerdo conmigo en que la dirección de arte podría estar mejor y que el hardware de Wii U podría estar mejor aprovechado, aunque Nintendo es el único que hace eso, ¿no? Según él, es un hijo de remil puta. Es un hijo de mil puta. Y gráficamente no hay poronga que le venga bien igual. O sea, aclara que se está quejando de cosas medio... Se queja de lleno, básicamente. Sí. Pikmin 3 es una preciosidad. Lo colgó en algún nivel que no se acuerda, pero ha de retomarlo, dice. El Elite Dangerous es hermoso, pero no entiende mucho de qué va y eso lo confunde y enfurece, dice. Básicamente, la descripción que escuché de gente como vos, por ejemplo, y otros más, es que es parecido al EVE Online, pero en simulador de naves, digamos. Uh-huh. Si eso le dice algo. Hay mucha gente que no sabe qué carajo es el EVE Online, así que puede que no. Es como una definición recursiva. Claro, después le voy a agarrar por el chat de Facebook y le voy a dar el speech de por qué tiene que comprarse el Elite Dangerous y la vida va a ser mejor para él. Después nos pregunta si sabemos algo del Star Fox de Wii U, que fue una pregunta muy acertada porque nadie sabe una chota de este juego. Total. Dice que le tiene unas ganas terribles y aún sin haber visto nada, y Nintendo está calladito. Que me vendan humo, pero que me den algo, dice. Shigeru parecía que está perdiendo el tiempo con la serie animada de Pikmin y ese robot pedorro y borracho de la E3, dice, en lugar de focalizarse en lo que realmente vale la pena. Una vergüenza lo de este muchacho, dice. El Majora's Mask 3D le tiene gana, más que nada, dice. Y hay un cue para que pongas un quack, claramente. Claramente. Porque es oscuro y perturbador, y porque nunca lo jugó, dice. Así que nada, muy lindos aportes de la gente. Un saludo a Tony y a los otros muchachos, Hover y Diego, alias Castor Suchis. Y Hover, que es Hover. Y ya que estamos en esta sección, podemos mandarle un saludo muy grande a los chicos de Aspe, Ale La Regina y Guillo Leos, que cumplieron años en esta semana. Yo no los pude ver en la FCF porque no pude acudir, por cuestiones de la vida. Pero vos estuviste ahí, lo saludaste un rato, sí. Supongo que la pasaste genial. Sí, estuve presente breves momentos para lo que suele ser una FCF. Pude charlar justamente un rato con Carlos Molina, que la ricoteamos a pleno con los libros de Witcher que venimos leyendo. Y es tipo, ¡ah, boludo! Después estuve charlando también un rato con Fede Gartenbank sobre justamente todas estas cosas de que le seguimos haciendo comprar cosas y es todo nuestra culpa. En realidad no, porque él es muy fácilmente influenciable, o sea que la culpa es de él. Es una víctima del hype, como decía. Claramente es una víctima del hype. Y sí. Bueno, después también, por supuesto, charlé un rato con Guillo, charlé un rato con Ale, con la gente hermosa de la FCF. Que mucha gente me sorprendió, además de que había bastante gente nueva, mucha gente pasó y, por supuesto, reconociéndome por la prominente barba, me saludó y me mandó saludos para ti también. Así que saludos hacia Nico, haciéndolos públicos en retrospectiva hacia el futuro y el pasado también. Pero bueno, además volveré, yo quería agregar en diciembre y ganaremos la guerra. Exacto, Maxine. Ganaremos la guerra, siempre. Bien. Hasta la victoria. Bueno, cerraremos esta sección pasando brevemente a lo que es el Quick Shot y les contaremos de las noticias de Spreadshirt News en particular. Y acá en el Quick Shot, Maxi nos tiene un par de cosas, porque no solo estuviste ahí, estuviste en otro lado también. Es verdad, me había olvidado de eso. Espérate que, bueno, ya, ahora lo digo. Sí, después lo anotás. Primero, estuve invitado en Plot Twist, el Plot Twist de la semana pasada, para aquel que no lo haya visto, y yo me había olvidado de que iba a estar presente la semana pasada, entonces no lo dije en el podcast anterior. Es así de simple. Bien. Pero les agradezco tanto a Milena como a Pablo por haberme invitado. La verdad que la pasé muy bien, me divertí mucho. Creo que salió un programa bastante lindo y entretenido. Para el que quiera, yo me reí mucho. Sí, para el que quiera pasar, puede pasarse por youtube.com/superplottwist y puede meterse por ahí, y ahí tiene todos los videos que ellos están haciendo. Llevan, creo que algo así como 32 capítulos, si no me equivoco. Así que la verdad que están muy buenos y se nota que tienen muy buena onda ellos, y se nota que se conocen hace mucho porque la saben llevar muy bien. Y hay buena química entre ellos y se siente la buena onda cuando uno está ahí. Y después, por otro lado, y los queremos igual aunque saquen los capítulos el mismo día que nosotros. Es verdad, los queremos igual a pesar de que sacan los capítulos los jueves. Lo bueno es que ellos los sacan en la tarde, nosotros los sabemos de madrugada. Es como que tenemos el público bastante repartido. Sí, después, señor. Por otro lado, estuve también invitado en Pochoclo Extremo. O sea, cuando ustedes escuchen esto, va a estar por salir porque sale los viernes Pochoclo Extremo. Pero yo todavía no porque grabé. Le dije a Germán, no lo saques el jueves, le dije. No lo saques el jueves. No, pero el jueves ya salimos varios y le dije, te conviene el viernes que no sale nadie. Claro, además está enganchado con el fin de semana, es como que podés pegarla un poco mejor. Pero bueno, la cuestión es que estuve de invitado, pero todavía no grabé. Es como que estoy en una especie de paradoja temporal donde sé que voy a estar, pero todavía no estoy. Pero bueno, la cuestión es que seguramente la nerdearemos o la habremos nerdeado a full con Interstellar. Claro. Y por supuesto, agradecido a Germán y a Laura, que son ambos los co-hosts del programa. Y veremos a ver qué tal sale. Seguramente va a salir algo muy lindo y muy nerdistástico. Perfecto. Bueno, los parroquiales youtubenses tradicionales indican que el día lunes de esta semana ha salido el episodio número 3 de The Legend of Korra, el cual, por cierto, estoy absteniéndome de ver porque empecé a ver Avatar, dado que todo el mundo me lo recomendó. Bien. Voy por la... Así me gusta. Sí, señor. Ya voy por la tercera temporada porque no puedo hacer nada de ver series si no es enviciándome zarpado. Así que nada, después te cuento qué onda la semana que viene cuando lo haya terminado y empiece Korra. Bien. ¿Vos ya empezaste, Korra? No, todavía no, porque tengo que terminar de ver Steins Gate, que voy por la mitad. Así que. Bien, chao. Nada. Perfecto. Y ese es el update de series. Correcto. Volviendo a YouTube. El martes sale la parte 7 de Dig, donde Germán sigue ahondándose en las profundidades de su cerebro, buscando las respuestas a los problemas con los que se presenta. El miércoles sale el Dreadout parte 4, con problemas técnicos del Hyrule Warriors, que hace que haya que hacer un trueque ahí. El día jueves tenemos Vampire The Masquerade parte 4 también. Uh-huh. Y el viernes tenemos el Bayonetta 2, donde Maxi la ricotea a pleno, parte 2. Cabe destacar que... nada, venimos todos los días subiendo cosas y... Cópense y cométenle a Martín, que es el que más se está poniendo, por favor, porque la está rompiendo el chabón, zarpado. Y bueno, y vos y yo estamos empezando a grabar de nuevo, así que hay que meterle pilas y ver videitos, sí, y comentar videitos y compartir videitos. Le quiero agradecer mucho a toda la gente que se suscribió al canal de YouTube. Por ahora creo que tenemos 106 o 108 suscriptores, la verdad que es un montón. Pero Nikoko randomly fue el número 100, sí, cuando no nos sigue para nada, para nada en ninguna parte red social, pero... dijo... Le di subscribe, pum, era el número 100, tranquilo. Chao. Sí, por supuesto que no le regalamos nada porque como es Nikoko y es una mala persona, entonces no se merece que le regalemos, claro, nada. El peor Nico. Exacto, es el peor, sí, Nico. Pero bueno, nada, eso. Agradecimiento a toda la gente. Pásense por Spreadshot News TV, a todos aquellos que les gusta la movida de lo que estamos haciendo. Repartan el amor y compártanselo a otra gente que potencialmente le puede llegar a interesar o a gustar lo que estamos haciendo. Denle like, comenten en los videos para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podríamos mejorar, qué juegos quieren ver también, tanto de parte de Nico como mía, como de Martín, y bueno, todas esas cosas. Bien. Bueno, pasamos entonces a la siguiente sección, que es donde hablamos de los juegos que estuvimos jugando la semana, y nos vemos ahí. No nos vemos ahí un carajo, porque esto es un podcast, así que nos escuchamos. Pero bueno, correcto. Contame, Maxi, las cosas que estuviste jugando esta semana. Veo que no hemos cambiado mucho ninguno de los dos nuestros juegos. No. Salió uno y entró otro, básicamente. Después el segundo quedó igual. Perfecto. Hablá del primero, después yo hablo de los míos y los dos hablamos de el que tenemos en común, como solemos hacer. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, entonces arranco diciendo que terminé el Bayonetta 2 por primera vez. Y por primera vez siempre aclara. Sí, por supuesto, es que hay que aclararlo. Es esencial aclarar que el Bayonetta se termina por primera vez y después vienen las subsiguientes playthroughs. Por ahora estoy en la mitad de la segunda playthrough. Ya estoy por el capítulo número 7 u 8, jugándolo en hard. Primero vamos a pasar a lo que es el final de la playthrough en normal. El juego en líneas generales me resultó más fácil, salvo en los últimos dos capítulos, que hace como una suerte de salto medio cuántico de dificultad y es tipo, ah, opa, caramba. Y es como que no sé si tuvieron en cuenta mucho el tema de la curva de dificultad, porque al final es como que medio se les va un toque a la mierda. Sobre todo porque si vos venís acostumbrado y no estás juntando absolutamente todos los pedazos de corazones y de magia para poder extender tu barra de vida, vos podés llegar ahí con una barra de vida bastante recortada y eso puede llegarte a dar problemas. De hecho, yo no sé, no jugué mucho todos los juegos de Platinum, obviamente jugué poquitos, uh-huh. Pero digo, en el Rising a mí me había pasado que hacia el final, sí, de golpe es como que necesitabas quizás hacer parry y la verdad que te podías cagar en el parry todo el juego hasta ese momento. Sí. Y era como, sí, no me estaría saliendo. Pero bueno, nada, era un pequeño comentario de que quizás por cómo tienden a hacer las cosas cada vez más zarpadas exponencialmente a nivel visual y a nivel historia en los juegos de Platinum, como que se ven obligados a subir la dificultad acordemente. Tipo, si viene un boss que es absolutamente exagerado, va a tener que ser más zarpado que el anterior. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Pero sí, bueno. No, por eso, lo único, digamos, es lo único criticable a nivel, digamos, curva de dificultad, que es cierto, es capaz una especie de sello de Platinum el hecho de hacer como esos saltos de dificultad cerca del final, que si uno no está preparado y uno no conoce mucho de lo que es Platinum, por ahí dice, es injusto, que es cierto, es un poco injusto, pero es como que también es medio el sello de ellos. Bueno, pasando a otra cosa, dentro del juego, vuelvo a repetir lo que dije la vez pasada, me sorprendió mucho el soundtrack del juego, porque el hecho de por nada más que nada por el hecho de la instrumentación, porque no es un juego donde uno se imaginaría que tiene ese tipo de instrumentación y de así de orquesta, ¡buah!, con cosas locas y qué sé yo. Y le queda bien, admito que le queda bien, sin embargo, la primera vez que lo escuché fue tipo, ¿no es como un poco mucho? Pero después es como que encajó bien, digamos, dentro de lo que es el juego. Otra de las cosas que también tiene, por ejemplo, cuando terminas el juego, dependiendo el ranking overall que sacaste, el total dentro de todos los capítulos, vos tenés distintos trofeos que te van dando al final de cada capítulo, desde piedra hasta platino, pasando por bronce, plata y oro. Por supuesto, sí, que esto tiene directamente que ver con cada uno de los capítulos o de los versos, como se llaman dentro del juego, dependiendo de del score que hayas tenido, del tiempo en el que lo hiciste y de la cantidad de años que recibiste, te dan una medalla. Por supuesto, la sumatoria de medallas hace que el trofeo final sea uno de los cuatro esos. ¿Qué sucede? Si vos ganás en toda la playthrough, el overall es oro para arriba, podés desbloquear ítems secretos y además te dan la posibilidad de jugar con un personaje nuevo que es Jan, que es la otra bruja, que ahí es donde empecé a entender un poco por qué, la razón de por qué es normal un poquito más fácil que en el 1. Porque lo balancearon, digamos, teniendo en cuenta las habilidades especiales de Jan, que lo que tiene es básicamente desaparece el Witch Time, salvo en la ocasión donde vos evadís literalmente en el último frame posible. O sea, tenés solamente un frame para poder evadir correctamente y activar el Witch Time. Si evadís en cualquier otro momento, no se activa el Witch Time y sigue, digamos, la acción normal. Entonces se vuelve muchísimo más técnico muy rápido el juego. Es como si te dijera que ya el hecho de elegir al otro personaje ya te hace que el juego se esté jugando en hard. Y si encima pones, claro, en hard, es como que se multiplica todavía más la dificultad del juego. Eso me pareció un lindo toque, porque el hecho de que vos puedas solamente con la habilidad de un personaje ya modificar el nivel de dificultad sin necesidad de escalar, irte más para arriba en la dificultad, hace que demuestre, me parece, mayor versatilidad del juego. Después, otra de las cosas que tiene es que cuando vos vas destrabando los trajes extra, uno de los trajes extra, por ejemplo, tanto de Bayonetta como de los otros, del otro personaje que es Jan, por ahora, no sé si hay más personajes desbloqueables, te desbloquea el traje del 1. Y con el traje del 1 también te desbloquea varias armas del 1. Te desbloquea la espada samurai, te desbloquea las pistolas que tenía en el 1 y te desbloquea, si no me equivoco, el látigo o algo así. La cuestión es que sumado a la cantidad de armas que tenés en total al final del juego, que creo que son 6, también se te suman las 3 armas o 2 o 3 armas del Bayonetta 1 y Por supuesto, cada uno de los personajes tiene su set de armas completo y la versatilidad que tiene cuando podés ir cambiando. Por supuesto, podés ir cambiando de armas y qué sé yo. La versatilidad que obtenés con las combinaciones de armas es absolutamente increíble y estúpida y es genial y lo adoro. ¿Y qué otra cosa más iba a decir? Espérate, porque me estaba olvidando de algo y me olvidé. Y ahí fue. Ah, eso. Sí, la parte de los mechas. Quiero. Ahora, después de haber jugado esa parte, esa sección con un mecha gigante que se mueve a una velocidad absolutamente ridícula e irreal para lo que es un mecha, digo, necesito un beatemap de un mecha gigante ahora, porque vi que se puede hacer y que queda bien y que está copado y ahora lo quiero y no sé qué hacer con todo esto. Así que nada, bueno, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Nada, el Bayonetta 2 es increíble, es al día de hoy, y esto se lo dije a dos o tres personas que me crucé en la FCF, al día de hoy es el mejor Hack and Slash que jugué en mi vida, punto aparte, no existe otra cosa. Bueno, sigo siendo profundamente herido por las palabras Hack and Slash para definir esos juegos, quiero que lo sepa. Para mí siguen siendo brawlers o beat'em ups modernos. Bueno, pero lo que quieras. Porque el Hack and Slash es el Diablo y el Torchlight, ¿ok? ¿Entendiste? Eso es un action RPG, pero bueno. No. Se inventó el término y el género para esos juegos. Habría que el ir... action RPG salió después. Habría que ir cuando alguien empezó historia. A decirle Hack and Slash a esos juegos. ¿Capichi? Habría que ir a buscar la historia, yo no lo sé. Jodete. Yo estuve jugando un poco más al Wind Waker. Básicamente quería la cámara de color. Porque querías la cámara de color. Y. Sí. Y. No me acuerdo qué estaba buscando. Había algo que no encontraba. Y googleé rápidamente para ver cómo era la movida. Porque le saqué una foto a... ¿Viste que hay alguien que trata de robar la caja fuerte? Sí. De el chabón. Le saqué una foto y no servía. No le podía dar la foto al chabón. Sí, porque tiene que ser la foto en color. No sé. Bueno, no sabía que tenía que ser en color. Eso es estúpido, arbitrario y no tiene sentido. Porque exacto. Hasta ese momento puedes sacar todo en blanco y negro. La cuestión es que ahora que me lo decís, lo sé. Yo antes no lo sabía. Estaba googleando sobre foto, Wind Waker, qué sé yo, y todos me mandaban a la quest de la foto. Y nada, me spoileó un poco cuáles eran las quests de las fotos, pero dije, bueno, ya que estoy lo hago. Y hice todas las quests, vi que los walkthroughs que habían en general eran para la versión anterior, porque había un paso más, que por suerte no está en este, no tengo que ir hasta otra isla, hasta la Loma del Orto y volver, lo cual está bueno. Ahora tengo la cámara de color, ahora que me lo dijiste sé que puedo hacerlo. Lo cual está bueno porque me aburrí de perseguir ese personaje y sacarle 80 millones de fotos al pedo. Y me quedé medio frustrado de que tengo 12 fotos, tengo llena la cámara y no sé cómo encontrar al chabón que te vende las figuritas locas cuando le das las fotos. ¿Viste que podés sacar fotos a color? Sí. Que te marca como con una carita arriba cuando sacaste bien a la persona. Ah, sí. Bueno, hay un personaje que si le haces esas fotos te da como figurines de los sí, personajes me acuerdo para de guardar eso. Una galería loca. Sí, me acuerdo de eso, pero no me acuerdo dónde está el chabón ni nada, o sea. No voy a decir más para no spoilear a los que les interese, pero leí más o menos dónde estaba y todo, y igual no sé cómo es. Tampoco quería leerme todo y spoilearme todo, pero estaba todo en el mismo texto, sí, la misma que idea. Leí. Y fue como, bueno, voy a buscar eso. Y lo fui a buscar y no lo encontré. Y dije, bueno, tampoco voy a leerme un walkthrough entero del juego. Fue como, veré qué onda. Hecho eso, estuve tratando de hacer memoria porque yo estaba seguro de quién era el ¿cómo es? El Sage del Viento. Mm. Pero no lo encontraba. Y lo leí también. Y sí, era en el lugar donde yo pensaba que era. Pero había que dar una vueltita. Lo encontré. Como, mira qué loco. No me había mandado para ese lado directamente. O sea. Sí, claro. Dijiste, voy corriendo por acá. Hay un camino para la izquierda y para la derecha. Y dijiste, vamos a la derecha. Y te fuiste para allá. Claro. Igual algo medio raro había pasado. Porque me parece que. O sea. Antes de poder entrar al templo del viento, yo había, creo que había visto que tenía que tener los dos sages. Alguien me lo había dicho antes de que tuviera, de que pudiera entrar, me parece. Como que yo había obtenido las dos tipos de flecha sí. que sirven para entrar a los dos lugares. Había entrado al que me daba el ítem para entrar al ítem, al lugar de tierra, ¿sí? Uh-huh. Y había ido y hecho ese templo entero. Ok. Me habían dicho que tenía que ir, que tener un sage de tierra. Entonces, antes de entrar al otro, dije, ah, necesito el sage de viento también. Y sabía dónde estaba. Y me mandé y no había ninguna pista de que estaba ahí. ¿Me entendés? No estaba el cue que te da, tipo, la pista evidente de acá está el sage. Y es porque no había entrado al templo y no me lo habían dicho. Tiene un par de cosas de esas el Zelda que me hinchan las pelotas. Tipo, cuando por ejemplo traté de sacar de memoria el tema de cambiar de día a noche. Y bueno, ya de por sí tiene 3 en vez de 4 notas, como en el sí. Ocarina. Entonces dije, bueno, fue, lo googleo porque tipo sé cómo tocarlo con 4 notas, pero no sé cómo será con 3. Lo googleé, lo probé y no me dejaba. Tenía que ir y aprenderlo el chabón. Y es tipo, dale, déjame usarla, conchuda melodía. Bueno, no importa. Bla. La cuestión es que por eso no sabía dónde estaba el Sage. Porque había ido antes de que me lo digan. Entonces no se disparaba la cosa. Y yo dije, bueno, no está acá. Evidentemente me confundí, ¿me entendés? Y nunca más volví a esa puta isla. Era ahí. Fui, lo agarré, llegué al templo. Empecé el templo y fue como, la última vez que jugué un templo de estos duró como 2 horas, voy a jugar otro día. porque había estado como un pelotudo sacando fotitos toda la tarde. Y fue como, bueno, pues. Después de eso, jugué un poco más al Donkey Kong Country con Mati Coco, que jugamos de a dos acá. Cada tanto viene y le damos. Es un juego que, mientras que está muy bueno y muy sólido el platforming, tiene algunas cosas criticables que diría que son cosas que algún fanboy me va a querer matar, porque estoy casi seguro que son cosas estándar del Donkey Kong, ¿no? Hmm. No es que son malas a nivel diseño, sino que son decisiones tan opuestas a otros platformers que son antinaturales un poco para mí. Por ejemplo, el plataformismo es tan preciso a veces que el hecho de que el botón de golpear el piso y el de hacer roll sean el mismo me hace tener errores mucho más comúnmente que si fueran botones separados. Okay. En una consola que te viene con un control que tiene 4 botones y tengo que usar 2. Es tipo, dale, usa los otros 2 conchudos botones y ahorrame los problemas. ¿Entendés? Es mi opinión. Nada. Después de eso, hay un par de lugares donde si querés agarrar algunos ítems y eso, tenés que hacer un roll hasta que estés en el aire y saltar. Y eso es una precisión bastante complicada. Y si querés matar a algunos enemigos que solo se pueden matar con un roll, que después descubrí que se pueden agarrar algunos de esos, no todos. Uh-huh. Lo cual es como, bueno, eso claramente me hubiera ahorrado problemas. Pero algunos los tenés que matar haciendo un roll. Y está en una plataforma súper chica, entonces también es tipo hacer un roll y saltar antes de caerte la plataforma. O estar esquivándolo como un pelotudo hasta que baje la otra plataforma que estás esperando o algo de eso, ¿viste? Claro. Y son cosas que te hacen perder vidas a lo loco. Y cuando jugás de a dos, si se mueren los dos, perdés 2 vidas, claramente. ¿Tienen un pool compartido de vidas o cada uno tiene su...? Sí. Ah, ok, es como el tribu. Tienen un pool compartido. Que si se mueren todas las vidas y queda solo la vida 0, solo juega el player 1. Ok. Claro, como el 3D World, exactamente igual. Sí, tal cual. Pero, nada, Mario es mucho más permisivo zarpado. Obvio. Y en este no hay tantos pickups de vida. Vos podés con moneditas de bananas, porque Donkey Kong, comprar globitos, que son las vidas. Y después hay formas de ahorrar, tipo, banca un toque que ya llega un checkpoint y en el checkpoint siempre hay un barril que dice Donkey Kong. Que lo puedes tirar y cuando lo rompes sale un personaje. Si tenés un solo personaje, sale el otro. Entonces no te gastas una vida porque lo revivís así. Pero si gastas la vida y rompes el barril, no te da una vida. ¿Me entendés? Claro. Entonces es un sistema raro. ¿Me entendés? No es malo. Es una decisión de diseño poco común. Que es poco. No, no perdona, digamos. Es. No te digo, es hardcore. Pero no es permisiva. Una decisión de diseño que no. El orden de los factores te altera zarpado el producto. Okay. Entonces es como. Tenés que estar atento a manejar cómo lidiar con las situaciones. El plataformismo es bastante preciso. Se va volviendo muy hijo de puta de a poco. Es un juego difícil, digamos. Uh-huh. Está bueno, sí. Es divertido, seguro. Si querés jugar de a dos, casi que te conviene jugar de a uno, porque es más difícil que la concha de la lora. Y jugando solo, por lo menos hay menos margen de error, porque la cámara sí es, para mí, mala. La cámara va con el que está más adelante. Y no escala. No es como el Mario que se aleja, se acerca, gira un poquito. Acá es tipo. Va más o menos centrado en los dos personajes. Cuando uno se va alejando hacia adelante, se mueve y se caga en el otro totalmente. Y el otro eventualmente se warpea hacia vos. Como en el Super Mario Bros. U o el Super Mario Bros. Wii. Pero esos juegos son mucho más casuales. Hay mucha más chance de sobrevivir porque los saltos son más permisivos. Y las plataformas son menos difíciles. Claro. Sí. Es otro juego, o sea, ese tiene otro. Y es más caótico y más divertido. Este es tan preciso que si no saltamos los dos a la vez a la puta liana, yo me subo a la liana y vos te morís porque no sabés qué mierda está pasando. Claro. ¿Entendés? Se puede pasar haciendo que un personaje se suba arriba de Donkey Kong y Donkey Kong avance. Pero no tiene mucha gracia. Estás limitando a que el control sea sí o sí del player 1. Y si el player 1 es malo, o si hay una sección muy larga de este tipo de plataformismo, se puede volver aburrido para el player 2. Claro. Aunque tiene algunas mecánicas en las que te puede ayudar de tirar boludeces y eso, que es interesante. Nada, son decisiones que, como digo, creo que vienen del estándar de Donkey Kong y no necesariamente de cagarse en los estándares de la vida. Claro. ¿No? Pero claramente el Donkey Kong 1 dijo, esto no es Mario, vamos a hacerlo distinto. Y hoy que está todo tan instaurado en Mega Man, Mario y como mucho Prince of Persia, ver un tipo de plataformismo distinto te vuela un toque la cabeza y es complicadito. Y nada, la verdad que la cantidad de vidas que tiene cuando jugás de a dos, me parece que deberían cambiarla, porque realmente se me acaban todo el tiempo jugando de a dos, y jugando de a uno por ahí es un poco más fácil manejarlas, ¿viste? Claro, sí. Pero es como que ya no es divertido porque empezás a decir, uy, voy a tener que hacer todo el conchudo nivel de nuevo, ¿no? Es como el Mario que decís, tipo, como en Game Grumps cuando Dan se cae y dice, ¡yay! Y salta el vacío y te cagas de risa. Es como, no, boludo, te caíste, la concha de la lora, tipo, no lo vamos a pasar nunca más. Y es como, bueno, fue. Pero bueno, nada, es divertido y realmente es desafiante. Si quieren un juego desafiante de plataformas, es ese juego. Bien. Eso. Pesa 11 GB, así que cómprenlo en disco porque si se lo bajan les va a ocupar la mayor parte de la Wii U. Sí. Bien. Después estuvimos jugando al Mario Kart 8. Salió el DLC. Uh-huh. Opiniones. Vos subiste un video a YouTube. Sí, correcto. Bien. Mostrando que cómo no soy una especie de misil teledirigido a las bananas. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que sí. Podrías haber jugado así el sábado, la concha de tu madre, que nos ganaste a todos y nos hiciste aburrirnos zarpado hasta que dejaste de jugar. Pero bueno. Lo único que voy a decir con respecto al DLC, que no sé si es exclusivamente el DLC o si tocaron algo en el DLC junto con un parche y demás, es que la máquina en 150 se pone asperísima a partir de ahora. O sea, no sé si es un tema de falta de costumbre de no haber jugado hace un par de meses y por ahí eso hace también que la máquina parezca más sanguinaria que de lo normal, pero en el DLC me cagaron a palos zarpado y sin ningún tipo de miramiento ni perdón. Es tipo, ¡ay! Eso es algo, digamos, que me resulta por ahí un poquito negativo por el hecho de que es como que todo el resto de los competidores que son de la IA su único objetivo en la vida es hacerte mierda a vos. Entonces te intentan tirar todos a vos y no se atacan demasiado entre ellos. Es como que vos los ves mientras van andando. Salvo que tengan, por ejemplo, los ítems que le pegan a todos, como el rayo, el pulpito loco que te tira tinta y ese tipo de boludeces. En líneas generales no se atacan mucho entre ellos en la máquina, sino que casi siempre van por vos. Y eso me resulta un toque choto. Sí. Hablaba con Mati un poco, que le mostré el Mario Kart 7 de 3DS. Para mí el Mario Kart 7 es un poco mejor como Mario Kart. Quizá como juego el 8 igual es divertidísimo. Puedes jugar online, anda muy bien todo. Pero como que el 7 sigue más los viejos estándares de estos que a mí me parece todavía esencial. Tipo, agarras un ítem, lo sostenés y agarras otro. Sí. A mí me parece que te añade otra capa de juego de manajear que tenés encima. A full. Zarpado, o sea, opino que cambia muchísimo la dinámica del juego. El manejo es muy sólido en el 7. No digo que en el 8 no lo sea, pero es como que es más difícil armar un auto que se maneje mal en el 7. No sé si se entiende. Sí. O sea, vos tenés las distintas piezas y aún el que tiene peor handling va a ser manejable dentro de las pistas que tiene. Como que está, no es más fácil, sino que te sentís más en control. Es más raro que tengas que frenar para doblar o algo así. Y la física y todo me parece un poquito mejor. Como que en el 8, o sea, no, la verdad que no sé si es porque hace mucho que no juego al 7 yo, pero en el 8 me da la sensación de que apenas suelto el acelerador, frené zarpado, ¿entendés? Y no hay inercia. A mí me hincha mucho las pelotas, porque en cualquier juego que juego de carreras suelo no frenar porque soy un cabeza de mierda. Pero a veces soltar el acelerador en el punto justo y pegar una mini coleada es suficiente, ¿me entendés? Y acelerar de nuevo. Y en Mario Kart vos soltás el acelerador y sos una papa, ¿me entendés? Es tipo, sos un, no sé, una sandía, lo que sea, un objeto que no tiene propulsión pesado propia y que encima sos una sandía cuadrada de esas de Japón, porque es como que ni siquiera tenés inercia y posibilidad de rotar hacia adelante. Es como que se acabó, frenaste. Sí, morís, ¿no? Ahí. Y son boludeces que, sí, juego con amigos, me cago de risa, perfecto. Salvo cuando juegas conmigo. Pero la realidad es que, a pesar de que no lo juego hace mucho, yo el Mario Kart 7 lo jugué solo mucho más que el Mario Kart 8. ¿Entendés? Me entretuvo más para jugar solo, me pareció más sólido en general, tenía cosas para destrabar en todos lados, que en el 8 se reduce a agarrar monedas. Y en el 7 el incentivo para tener monedas me parece mejor, porque notas más. De nuevo, puede ser un tema de percepciones. Pero en el 7, cuando agarras una moneda, además de darte el boost, te sube la velocidad final del auto. Vos podés acumular hasta 10 monedas. Si tenés 10 monedas, vas a las recontra rechapas, zarpado. Y tienes que manejar bien, porque si te la pegaste, haces mierda y se te van las monedas y perdés velocidad. Claro. Y la realidad es que si querés ganar con 3 estrellitas todos los mapas, además de pasar los primeros todos, tienes que agarrar 10 monedas en todos. Entonces te incentiva a manejar mejor y el desafío es otro y es más rejugable, me parece, personalmente. Y además tiene mapas más mejor dispuestos para el tipo de juego que es, creo. O sea, opino que es mejor Mario Kart el 7 que el 8, es lo que estoy diciendo, como lo dije al principio. El 7 fue el que agregó los gliders y tiene diseño de niveles todo alrededor de eso, entonces anda muy bien. Tiene algunos rehechos de los anteriores donde había muchos saltos y le pusieron rampitas y puedes ir volando donde normalmente iría saltando. Y tiene muy buenos atajos, muy bueno todo. Y en este, en algunas ocasiones, te ponen mapas viejos por nostalgia que le agregan antigravedad y es tipo, no. O sea, prefería que me hagas una pista nueva con que aproveche mejor la feature, capaz. Sí. ¿Entendés? Hay algunas que son buenísimas. La verdad que el Rainbow Road del 64 la pasó joya. Pero quisiera más mapas como el de la nieve, por ejemplo. Que es un sprint que va por... Ah, sí, sí. Está muy bueno ese. Mount Wario, creo. Igual que nada, el DLC en particular me parece muy bueno. Tiene muy buenas pistas. Las pistas son buenísimas. Y sobre la dificultad, no sé si tenga que ver con el hecho de que no está dentro de los circuitos originales. O sea, el Mario Kart históricamente siempre cada copa fue más difícil que la anterior. Sí. Este no creo que sea más difícil que la más zarpada de las copas normales. Pero quizás por estar afuera de ese ciclo, dijeron vamos a poner dificultad media alta. ¿Entendés? Puede ser. No lo había pensado de esa forma, puede ser. Porque es la quinta, digamos, sí. El quinto set de copas. El quinto set de copas, ¿no? Tal cual. Y bueno, no necesariamente es más jodido que el 4, pero es para alguien que ya viene jugando desde el año pasado cuando salió el juego, no es para el que lo compró hoy. De hecho salió este año, pero sí. Bueno, a sí, principio no este sé, año. ¿No salió a finales del año pasado? No, salió creo que en mayo de este año. No dije nada, perfecto. Lo que sí quiero hacer es una mención especial para el circuito de Zelda, Hyrule Castle creo que se llama o algo así. Sí. Es sí, buenísimo, sí. Es excelente, además tiene toda la customización que uno podría esperar, por ejemplo, de un nivel de Zelda metido en otro juego. O sea, tiene primero tiene rupias, segundo cuando agarras los ítems, los signos de pregunta, tiene el ruido de cuando... Hace la musiquita del... Cosa, del cofre. Y después cuando vos vas andando por una parte en particular, si activas tres switches se activa una rampa y pasás por el medio de una fuente donde está la Master Sword, y cuando activas la Master Sword se escucha el ruido de del secreto, perdón, cuando se levanta la rampa se escucha el ruido del secreto, el tiririririririn, y cuando pasás por el medio de la rampa y activas la Master Sword se escucha el paparabará y seguís andando. Bien, no sabía lo de los tres switches, porque yo siempre lo veía abrirse eso. No sé. Porque lo puede tocar cualquiera, o sea, switches. No necesariamente tenés que ser vos, tienen que estar los tres switches activados. Okay. Por ahí es la máquina que toca dos, vos tocas el último, se prende. ¿Qué son los cristales de la parte antigravedad? Exactamente. Que normalmente les pegarías con una espada o un boomerang en el Zelda y acá les chocás. Sí, exactamente eso. Son los tres que están en la curva descendente que llega a la Master Sword. Claro, bueno, no me avivé que esos hacían eso. Eso está bueno. Bueno, ¿ves? Eso es un mapa que le agregaron mecánicas específicas para ese uh-huh. mapa y te da un poco de ganas de que lo hagan con más mapas. Sí. El del F-Zero está re zarpado, el F-Zero es increíble. Y a la vez te hace decir, la concha de tu madre, Nintendo, saca un F-Zero para la Wii U y la puta que te parió. Sí, o hace una remake del de GameCube con él. También, ¿por qué no? Que yo no lo jugué y debe haber mucha gente que no lo jugó, pero... Yo tampoco lo jugué. ¿Qué te iba a y decir? Lo vi y está buenísimo. No sé qué utilidad tiene, pero si pasás por el coso que normalmente te recarga el boost del F-Zero, se ve el efecto de que recargas. Oh. O por lo menos yo lo vi una vez y una vez no. No sé qué era exactamente la razón. ¿Cuál era la razón que no lo vi? Random. Veces, pero ya vendrá Cristian MH y nos dirá sí, cuál seguramente. Era la razón. Pero bueno. Bueno, esos son los juegos de la semana. Nos extendimos un poco. Pero no, estamos en tiempo. Jueguitos y Nintendo. Todo fue Nintendo Wii U, claramente. Sí, todo fue Nintendo Wii U. La consola de la Next Gen por excelencia que tenemos. La verdad es que todo el mundo tiene la Wii U como segunda consola. Yo la tengo como primera. Mi Play 4 está acá, apagada hace un par de semanas. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias, si te parece. Me parece. Y vemos qué carajo pasó en los últimos 7 días. Y estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas cosillas, como por ejemplo la primera que tiene acá para contarnos Maxi. Sí, el rating del ESRB del Resident Evil Revelations 2 podría haber llegado a revelar por accidente la existencia de un tercer personaje jugable. Este tercer personaje jugable aparentemente sería el padre de Moira Burton, o sea, Mr. I Have This, y de los otros éxitos como... Blood. I hope this is not Chris's blood. Y The Dining Room. No estoy hablando ni más ni menos que de Barry Burton, un gran personaje del Resident Evil 1, con el cual creo yo, y no soy el gran fanático de Resident Evil, pero me parece a mí que en ningún juego en la vida lo pudimos controlar, así que este quizás sea el primer juego que tenga a Barry Burton como personaje jugable. Y me parece medio choto que el ESRB siempre tenga que... O sea, no es que tenga que hacerlo, pero el hecho de que esté medio como obligado a explayarse lo más posible para darle una descripción exacta a los padres para bla bla el jueguito y la, haga también las veces de medio como un spoiler de cosas que por ahí estaría bueno que no salgan a la luz y que digas, oh, mirá, desbloqueé un personaje jugable, oh, mirá, es Barry, qué loco. Yo quisiera aclarar igual que el ESRB en el juego no te pone nada con spoilers, es en la página online donde puedes consultar la versión extendida. Eso es cierto. Que es una herramienta para los padres, no me parece mal. Y si no estuviera eso, no tendríamos joyas como flexed glúteos y otras cosas clásicas de reviews de juegos como el Super Street Fighter 4 y cosas Hubo así. Hubo una que leí hace muy poco que fue gloriosa y me hizo acordar de los las viejas glorias como flexed glúteos y demás. Del Dragon había Age... Una, para, había una que era como Undead... No, Demon... Demon Tits. Demon Tits. Ah, ¿cómo era? Demon Bust o algo así. Eran naked Demons o algo por el estilo. Naked Demonic Torsos o algo por el estilo. Bueno, bien, el que perdón, leí hace poco, que es del Dragon Age Inquisition, que dice, Fellatio is implied. Fue tipo... Bien. Listo. Cierren todo. Bueno, si no sale un título de capítulo de toda esta conversación, me voy a decepcionar un poco. Pero bueno, Fellatio is Implied Edition puede ser, sí. Y Flexed Gluteus capaz, pero no sé. Bien, Monolith Soft, Monolith ahí vamos. Soft, ahí va. Lo había dicho bien la primera vez, pero con una papa en la boca, así que me pareció bien aclararlo. Confirmó que Xenoblade Chronicles X tendrá algún tipo de elemento online. Y acá es donde Maxi dice que todo es una mierda y la sociedad se va a desintegrar. Quiere matar a todos. Perfecto. No hubo mucho detalle al respecto. La gente se pregunta de qué consistirá precisamente. Y... bla. Sí, en realidad lo que dijeron es que este tipo de funcionalidad, o sea, lo único que dijeron es que va a tener algún tipo de funcionalidad online, pero que aparentemente no sería intrínseca o no estaría relacionada intrínsecamente con el core del juego. Así que por ese lado es como que dieron un leve respiro, a pesar de que no se sabe mucho más al respecto. Pero bueno, la cuestión es esa. El progreso del juego está bien. De paso aprovecho una especie de status update en general del juego. El juego está progresando bien. Están cerca de finalizar lo que sería el ciclo de desarrollo común. Después de ahí vendrá todo el tema de pulido, bug fixing y demás. Están teóricamente apuntando a un lanzamiento en nuestro otoño de 2015 para Japón. Y seguido de eso asumen, o por lo menos el resto del mundo asume, que seguido de eso vendrá el lanzamiento en Europa y Estados Unidos, porque siguen, digamos, targeteando 2015 como año de lanzamiento en Occidente. Así que después de eso vendrá el lanzamiento en Occidente, asumimos todos. Pero bueno, ese es el status update del Xenoblade Chronicles X. Y espero que les haya gustado. Claro, chau. Sí, siguiente noticia. Just Cause 3 anunciado oficialmente para PlayStation 4, Xbox One y PC para el año 2015. No será free to play ni tendrá microtransacciones como se había rumoreado en un momento y había salido así la gente a comentar, no, que el próximo Just Cause va a ser free to play. No, nada. Tampoco va a tener multiplayer, cosa que también se había rumoreado, va a ser solamente single player, aunque no descartaron la posibilidad de a futuro agregarle un modo multiplayer player de parte de Avalanche. Yo solamente quiero decir que yo la pasé absolutamente fabulantástico con el Just Cause 2 durante... de hecho me lo compré tipo a $3.50 un día que estuvo de oferta y fue tipo a ver qué onda y la pasé del recontra mil carajo. La historia es una cagada, pero el resto del juego es excelente y la verdad que para ser lo que es increíble y la pasás super mega, hiper, recontra, ultra bien. por lo menos yo el Just Cause 2 me pareció bastante divertido, pero los controles nunca me cerraron del todo. Es como que son raros. Lo jugué un rato, me divirtió, me copó jugar con la física y boludear, pero es medio incómodo, tipo, hacer las cosas. Como que trató de setear un estándar que no iba muy bien. Y tiempo después probé el... ¿cómo es? El Saints Row 3 y fue como, ah, listo. Y ya está, el Just Cause 2, nunca más. Claro. Pero hay un millón de mods y se puede jugar y cagarse de risa, sí, zarpado. Inclusive... así que ojalá que el 3... venga por ese lado y la gente lo disfrute. Sí, inclusive el Just Cause 2 tiene un mod oficializado y avalado por Avalanche, un mod multiplayer que permite jugar, creo que son hasta 150 personas en un mismo... Creo que son 256. Ah, ok, bueno, 256 personas en la misma área y es tipo un caos absoluto. Es más, creo que lo bloquearon a ese número... pero habían hecho pruebas de como 600 cuando estaba en beta. Tipo, había videos que hablaban tipo de, vamos a probar hoy el servidor así con 8000 trillones de personas, y la gente iba y grababa videos y se estaban matando entre caos todos. Absoluto, y era genial. Bueno, eso, nada, Just Cause 3 2015, felicidad para todo el mundo que le gusta romper cosas y que le den plata por eso. Bueno, Bloodborne se retrasa un mes y medio hasta el 24 de marzo. Y mi billetera ahora, festeja. ¿Qué, perdón? Mi billetera festeja. La billetera de Maxi festeja, no sé por qué, ¿qué vas a comprar en febrero? No, nada, porque festeja porque tengo un mes de descanso, nada más. Podés aprovechar para comprar la Play, capaz, pero... Sí, de hecho, no, hay un... así, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero... Está bien. No, digo porque el Witcher ya lo tenés precomprado. Hace 10.000 años. Pre-order, así que nada. Pero bueno, nada, nos dará tiempo para jugar al Witcher por lo menos una vez. Y veremos qué onda. 100 horas ya no son tan fáciles de gestionar como antes, ¿no? Pero... yo me voy a encargar. Sí, vos sí, pero vos porque te gusta abstraerte totalmente de la sociedad y fue. Prioridades. A mí me gusta... también, pero también me gusta tomar cerveza con amigos, así que es un tema, ¿no? Bueno, nada, Bloodborne se pospuso. Yay or nay. Bueno. Sexy o no. Siguiente noticia. Claro. Towerfall The Dark World. No. Towerfall Dark World es la primera expansión de Towerfall Ascension. Llega a principios de 2015 y seguramente vos, Nico, vas a tener un poco más de data al respecto. Yo la verdad que vi el titular y leí la noticia y dije, ah, mirá qué copado. Sí, señor. Aparentemente sería un set, un personaje nuevo y creo que dos sets de mapas nuevos, pero también incluyen nuevos tipos de flechas y cosas locas. Una flecha, por ejemplo, que cuando la disparas hacia un enemigo lo aprisiona en una especie de caja de cristal loco. Pero no lo mata. De la cual tiene que salir, o sea, como que no lo mata, lo deja aprisionado temporariamente. Ajá. La pregunta es, por ejemplo, si lo podés usar para salvar a un compañero de un problema cuando estás jugando por equipos. Podría ser interesante, hay que ver qué onda. Y después hay otras que se llaman Trigger Arrows. Esas son las Prism Arrows de Prisma. Después están las Trigger Arrows, que cuando las atacheas a algo, apretas un botón y explotan como remotamente. Wow. Sí, la personaje que aparece en este caso es una minita pirata medio zombie, así ponele Pirates of the Caribbean-esca, que nada, tiene un diseño muy copado porque nada, la artista que labura en Towerfall la mueve con pixeles y con lápices y cosas también, así que muy recomendable que chequen el arte de este juego. Y el Towerfall es la puta posta para cagarse risa con amigos, sí. Por si no lo sabían, hay evidencia de ello en nuestro canal de YouTube cuando descubrimos al Ancient Exile y nos voló la cabeza zarpado en vivo y en directo por Twitch y fue como sí, no, y fue increíble. Increíble. Y una vez que vino Diegote acá con unos amigos y jugamos, lo probó y también se voló la cabeza. Y la vez que vino Guillo lo probó y también se voló la cabeza. Así que si tenés Play 4 y lo bajaste cuando estuvo gratis y nunca lo jugaste, primero sos un pelotudo de mierda y segundo, disfrutalo, claro. Porque es lo más. Y si no, cómpratelo, que hay que bancar a esa gente. Sí, vale la pena. Perfecto. Bien, Eiji Aonuma habla sobre la remake del Majora's Mask y de las diferencias que hay entre la versión de 3DS y New 3DS. En realidad, este titular no es así. En realidad es la versión nueva que va a salir en New 3DS va a tener algunas features más que en la otra. La versión va a ser la misma. Los gráficos, en teoría, van a ser los mismos. No sé si habrá, de alguna forma, más shaders o luces locas, digamos, en una que en el otro. Pero se supone que es el mismo cartucho en las dos, por cómo está fraseada la cosa. No es muy específico. Solo dice el tipo, vamos a hacer el mismo juego, la misma experiencia en las dos, pero vamos a poder aprovechar las features de la New 3DS para hacer algunas cosas más en el día. Ese es el statement oficial que leí en la noticia. No sé si no, querías nada. Destacar algo en particular. No, no, simplemente que, o sea, si bien yo no sabía lo del mismo cartucho, o sea que simplemente lo que van a... No está dicho explícitamente. El tipo dice, es el mismo juego, tienen los mismos gráficos, dice explícitamente. Y en New 3DS la experiencia va a ser distinta, dice. Esa es la quote. Bueno, claro, por eso, justamente por eso puse las diferencias entre la versión de 3DS y 3DS. No, no es que van a ser bueno, un no calco habla en ningún exacto. Lado de dos versiones, así que no digamos huevadas si no sabemos. Bueno, está bien. Entonces, no decimos más nada. Bien. Hack and slash, hijo de puta. Pero bueno. Vamos a pasar a un hot coffee donde vamos a discutir sobre una noticia en particular. Y veremos de qué va en breves instantes. Ayer salió la noticia de que Drive Club, ayer domingo en este caso, ¿no? De que Drive Club estaría publicando de forma gratuita dos DLCs que iban a salir para el Season Pass del mismo. Sí. Esto es para compensar un poco a los usuarios por todos los problemas que tuvo en el lanzamiento del juego. Cabe destacar que van a desarrollar dos DLCs adicionales, que probablemente ya los tenían pensados, ¿no? Pero digamos, los siguientes dos DLCs que van a componerse de la misma cantidad de contenido van a ser los que van a ser lanzados solo para la gente que tenga el Season Pass. Uh-huh. Estos DLCs van a traer bastantes pistas o eventos, en realidad, dice, del tour, del modo tour. Creo que eran 22 eventos. Uh-huh. Varios autos, no me acuerdo los números exactamente. Pero bueno, pueden entrar a la noticia y ver los detalles. La discusión la queríamos llevar por el lado de cómo las empresas están manejando cuando se mandan una cagada y quieren recompensar o más bien pedirle perdón a su público. El famoso damage control, ¿no? Reflexionar un poco. Sí, señor. Reflexionar un poco sobre esto. Para empezar, diría que discutamos sobre lo de Drive Club en particular. Cabe destacar que aparte de hacer esto, siguen posponiendo la versión de PSN Plus. Sí, por ahora está pospuesta indefinidamente. Sí, hasta que esté todo 100% arreglado, en teoría. Así que eso me parece una actitud positiva, por cierto lado. Y por otro lado, cuando se anunció la Play 4 hace 1000, dijeron, viene con este juego gratis si te suscribís a PlayStation Network Plus. Y me pregunto si mucha gente, sé que por lo menos uno debe haber, se habrá comprado la Play y pagado el Plus al toque esperando ese juego. ¿Entendés? Totalmente. Alguien debe haber. La versión gratis. Yo imagino que si querían el juego se lo compraron. Y fue. Pero digo, hay gente que con la cual están en falta todavía. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parece la movida de los DLCs gratis? como movida es interesante, demuestra, digamos, un gesto, si querés, de buena fe de parte del desarrollador. Y es una forma medio implícita de, si bien no salir y decir, che, la cagamos, es como una forma medio solapada de decir, che, la cagamos. Porque en cierta forma te están ofreciendo contenido que a priori va a estar detrás de una paywall, te lo están dando de forma gratuita. Y por supuesto que, si bien ellos también dicen que van a desarrollar después más DLCs para justamente reintegrárselo al Season Pass de la gente que ya lo pagó, porque ese también es el otro tema. Si vos le das algo gratis a la gente que todavía no compró el Season Pass, o sea, se los das a todos, y hay gente que no compró el Season Pass que lo recibe igual, la gente que pagó el Season Pass para ese contenido va a decir, loco, me estás cagando. Entonces, en cierta forma, me parece lógico que después hayan anunciado que va a haber más contenido para la gente que ya pagó y que pague a futuro el Season Pass. Eso por un lado. Por el otro, que es también un poco medio tangencial, pero tiene un poco que ver también con la charla, sobre todo por los ejemplos que planteamos, el hecho de que hoy en día, con las consolas de esta nueva generación, es como que se estandarizó mucho más lo que es la conectividad online y el hecho de que se necesiten servidores del otro lado para poder brindar capacidad uh-huh. extra y nuevos features y demás. Y el hecho de que no se esté respondiendo en tiempo y forma con la demanda que requieren estos servicios extra de parte de tanto el desarrollador como de Sony, etcétera, hace que pasen los quilombos que pasaron, tanto con el Drive Club como más atrás, yendo para atrás, el Diablo, SimCity y demás, que después lo vamos a mencionar. Pero sí, el hecho de que los chabones no puedan saber, o sea, a mí me llama poderosamente la atención que los chavales no puedan saber a ciencia cierta o tener un estimado de cuál va a ser la demanda inicial o cuál va a ser el impacto inicial que van a tener sus servicios online a la hora de lanzar un juego. O sea, no nos olvidemos que los chabones tienen cifras de preventa, tienen cifras de precompras digitales. O sea, tienen un montón de números que los chabones evidentemente o no supieron o no quisieron ver a la hora de lanzar el juego. Y por otro lado, y esto es lo último que voy a decir sobre el tema y ya te paso la pelota a vos, por otro lado también está el hecho de que nosotros sabemos, o por lo menos yo lo sé, que se pueden alquilar servidores. O sea, vos podés agarrar sí. y decir, mira, necesito, por ejemplo, 100 terminales extras. Ok, bueno, ¿cuánto sale? Tanto. Te las alquilo por 2 meses, 1 mes, lo que sea. Y vos y ese espacio extra te sirve para la primera bandada de gente que sabés que va a entrar a la 0001 del día que estás lanzando el juego. Va a haber 100.000 personas intentando entrar a la vez. Entonces, cubrite el ojete, alquilá los servidores por una semana, un mes, lo que sea necesario. Y después, sí, caes porque a tu capacidad normal. La registración de usuarios también tiene más llamadas de... Exactamente. De servicios que las posteriores también. Pero bueno. Perdón, no, sí. No, ya justamente ya había cerrado, así que dale nomás. Bueno, nada. Sobre esto en particular, además de decir se pueden alquilar servidores, hoy existe el concepto llamado Hardware as a Service, que creo que lo mencioné en... No sé si fue cuando fuimos a Checkpoint o cuando fuimos al Voxcast o cuando... Que lo mencioné al pasar y no expliqué qué era. La realidad es que es una especie de approach, una forma de laburar en la que se dice, yo te pido a vos el hardware que necesito para que ande mi servicio. O sea, vos me das el hardware a mí como un servicio y yo doy mi servicio a través de ese hardware. Claro. Esto se puede hacer mucho mejor ahora gracias a la virtualización de las cosas. Las máquinas virtuales que se usan en servidores hoy en día corren casi como si fueran hardware nativo. No tienen casi nada de delay, anda joya. Claro. Y además son súper redundantes y mágicas que si se te rompe cualquier cosa siguen andando porque ya es todo cloud-based computing a pleno, zarpado. ¿Sí? Sí. Como decían en esa noticia hace mil, cuando Google dijo, no, cuando se nos rompe una máquina queda ahí y le ponemos otra encima. Cuando veías los primeros data centers, sí, había tipo, así super cyberpunk, había un montón de computadoras de los 80s apiladas una arriba de la otra y un aire acondicionado super titánico. Y era como, este es el data center original, poner. Pero bueno, La cuestión es que esto me lo explicó mi viejo de charlas que fue de HP y de Microsoft y eso. Servidorlandia. Tienen la capacidad de hacer directamente. Vos imaginás un servidor potente que te puede hacer muchas máquinas virtuales menos potentes, uh-huh. ¿no? Es lo que uno imagina cuando uno dice máquinas virtuales. Pero hoy en día se puede hacer una máquina virtual que agarre RAM de este servidor 1 y agarre el disco rígido del servidor 2. Porque ya es virtual en los dos sentidos. Es virtual lo que te llega a vos y es virtual dónde está cada cosa, ¿me entendés? Yo tengo una nube, tengo un clúster de computadoras. Sí. Y a esa nube gigante le digo, dame 743 petabytes de disco y 1 giga de RAM. Y lo hace. Y no le importa que todas las máquinas tienen 1 tera y 80 gigas de RAM. ¿Me entendés? Sí. Agarra 1 giga donde necesita y agarra todos los petabytes de todos lados. Y me los da. Y anda. Y es mágico. ¿Me entendés? No es difícil para una empresa contratar ese servicio. Es plata nada más. Claro. Ahora, dicho eso, la única solución que se me ocurre en la vida hoy es decir, bueno, si hice pre-order del juego, me abren el servidor antes y ya saben exactamente a cuánta gente le tienen que dar el servicio al principio. Porque toda esa gente hizo pre-order. O sea, ya la compró. Claro. Tenés la cantidad de gente que compró el juego. Uh-huh. Entonces, para ese día que va a ser el día anterior al lanzamiento o lo que sea, ya saben cuánto necesitan. Sí. Entonces lo prueban, ven que no explote nada y después dicen, bueno, para el lanzamiento lo duplicamos o lo triplicamos o lo que sea. Hay estimaciones, hay estudios de mercado, hay gente que labura de eso. Lo pones a prueba lo que hace esa gente y si no te va bien, lo rajas a la reconcha de su madre y la próxima vez lo haces con otro chabón. Y listo. Eso es para cerrar lo del Drive Club en sí. Ahora que cerramos eso, podemos hablar brevemente de otras empresas que han tenido quilombos y han resuelto de una u otra forma el problema y o mostrado al público la otra mejilla, como dicen. Sí. Porque no siempre se resuelven los problemas. A veces es una cuestión de con el tiempo dejó de andar mal, pero la cagada se la mando igual. Sí. Y cómo reaccionan y cómo lo manejan. Y es una breve discusión, vamos a ver. Y después vamos a pedirles, obviamente, que nos manden qué opinan, ¿no? Pero bueno, como primer ejemplo tenemos el Assassin's Creed 2. Que fue un momento muy histórico porque era el primer DRM Always Online Heavy que existió. Sí, bastante, juego, como se denomina usualmente, de un juego single player. Bastante draconiano, ¿no? O sea, el hecho de que después de que se te desconectaba la conexión tenías tipo 1 o 2 minutos de gameplay y se cortaba y te volvió a la pantalla principal y a la chota. Claro. Porque todos sabemos que los dragones son siempre online. Por supuesto. Pero no, la realidad es que el Assassin's Creed 2 es un juego 100% single player. No tenía ningún tipo de estadística online, ningún tipo de, oh, tu amigo resolvió esto en tanto tiempo. Nada, no. ¿Me entendés? Entonces fue el ejemplo a no seguir ni a palos de cómo hacer un DRM. Y fue una como le dicen, wake up call, ¿no? Como una llamada de atención masiva a la industria de, flaco, no rompa las pelotas con el DRM porque te va a explotar en la cara. Tiempo después fue removido con un parche oficial totalmente el DRM. Primero se lo removió parcialmente y solo necesitabas una validación al empezar el juego. Sí. Y después fue removido totalmente de la mayoría de las versiones del juego. Obviamente la de Steam sigue usando el de Steam. Uh-huh. Y algunas cosas así. Interesante es la nota de color que no todo el mundo está al tanto, pero en el momento en el que Good Old Games anunció que iba a tener juegos actuales, además de juegos viejos, por actuales quiero decir de los últimos 10 años, digamos, sí, no solo de ahora, el juego con el que hicieron el anuncio fue, bueno, el Witcher 2, pero el juego third party con el que hicieron el anuncio, que dijeron además le vamos a dar la posibilidad de otros publishers, fue el Assassin's Creed 2, justamente. Fue la forma de Ubisoft de decir, miren, acá tienen el juego sin DRM, entendimos el quilombo y acá está. Y para mí esa fue una movida muy inteligente de su parte. Creo que la gente que vio esa noticia lo tomó como algo positivo, una forma no super careta hija de puta de decir perdón por la cagada que me mandé, ¿me entiendes? Sí. No sé, me pareció que fue una buena forma de ganarse la percepción del público para ellos. Sí, sí, es verdad. Y justamente hablando de CD Projekt, tenemos también otro de los ejemplos que pusimos acá, fue el DRM que tuvo la versión física del Witcher 2, perdón, la versión física y la de Steam, porque la de Steam también tenía el DRM. ¿Cómo? Y la de pre-order. Ah, la de pre-order. Si vos también tenías el pre-order, no, mentira, la de Day One digital también tenía. Venía con un DRM para que no lo pirateen en las primeras semanas y después lo sacaron. ¿Estás seguro? Yo no me acuerdo de eso. Sí. ¿El de GOG también? Realidad, sí, es verdad, el de GOG venía con una registración, pero era opcional la registración, no era obligatoria. Sí, perdón, el de GOG no tenía, es cierto. Pero el de Steam era el Steam y la física. El físico y el, ¿cómo es? El pre-order venía encriptado, bueno, y con un DRM, sí, me parece. Pero bueno, la cuestión es que después de que se lanza el Witcher 2, al poco tiempo o a los pocos meses sale un parche. En realidad la cuestión fue así. Tipo, sale el Witcher 2 o un día antes de que salga el Witcher 2, no me acuerdo bien cómo fue, sale la versión pirata y la única versión que estaba reproducida en todos los sitios de torrents y demás era la versión física que había sido ripeada y se le había extraído el DRM. No estaba ni la versión de GOG, no estaba la versión de Steam ripeada, no había ninguna de las otras dos versiones. La única que estaba era la física con el DRM. Entonces los chabones dijeron, claramente esto es un mensaje que nos quiere mandar la comunidad diciendo, nos rompe las pelotas que le pongas DRM. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los de Witcher 2 agarraron al poco tiempo, creo que fue al mes o a los dos meses, sacaron un parche que removía completamente el DRM de todas las versiones y a partir de ese momento hicieron un anuncio público diciendo que desde ese momento en adelante no iban a utilizar ningún tipo de DRM para ninguno de sus futuros juegos. Una cosa que quiero aclarar es que cuando ellos anunciaron la salida del Witcher 2 y todo, habían dicho... Ya venían diciendo antes que no iba a tener DRM. El juego de salida justamente lo tuvo y fue parcheado. Eso era parte de sus planes. Lo fue desde un principio. No fue anunciado así, pero ellos lo planearon así. Sí, es verdad. Y ahí es donde cuando salió esa forma pirateada fue que dijeron hacerlo solo los primeros días para asegurar las primeras ventas tampoco sirve. Y fue una mala decisión. Quedamos mal con nuestros fans, dice, porque habíamos anunciado algo y no fue así. Uh-huh. Así que, perdón, y no lo vamos a hacer nunca más. Recordemos, fue un statement muy humilde, digamos, fue como la recagamos y no lo vamos a hacer sí, nunca más. Igual también vale la pena recordar que junto con esta movida de la salida del Witcher 2 y demás, de que habían empezado, lo habían pirateado y qué sé yo, recordemos que en un primer momento CD Projekt, no lo sé si fue empujado por el publisher o por qué razón, empezó a perseguir legalmente a la gente que había craqueado el juego. Después, al poco tiempo, desistió de eso y anunció el tema de que iban a digamos, hicieron público el hecho de que iban a dejar de perseguir a la gente que había cargado el juego y después de eso hicieron el anuncio de que de ese momento en adelante no le iban a poner más DRM a ninguno de sus juegos. Sí. Bueno, el tercer ejemplo que tenemos acá es el Diablo 3. El Diablo 3 fue un juego que la cagó en muchos aspectos. Yo solamente quiero decir una cosa. Me sorprende mucho que Blizzard en el momento del lanzamiento de la versión original del Diablo 3 haya utilizado los servicios de los servidores de WoW de login para el Diablo 3. Es estúpido, idiota y todavía no lo puedo entender. Sí, esa es una de mis críticas más grandes. Cuando todo el mundo me dice, pero ya pasó, déjalo ir, qué sé yo. Es tipo, a ver, los chabones ya tenían, primero tenían más servidores que la vida. Porque WoW. Sabían manejar carga de jugadores y no lo hicieron bien. De ahí ya partimos mal. Encima, validaban justamente, como decís vos, validaban los usuarios en los mismos servidores que el WoW. Entonces, todo el tiempo que no anduvo el Diablo 3, tampoco anduvo el WoW, que es una de sus fuentes de plata más grandes. Uh-huh. No es joda que se queden sin entrar no solo las 10 millones de personas que compraron el juego Day One, sí, que eran 10 millones de personas, sino también, aunque debe haber muchísimo overlap, las como 11 millones de personas que eran suscriptas en Diablo 3, en WoW en ese momento. Uh-huh. Me acuerdo la cifra patente porque anunciaron cuando habían dicho, si pagás el año de WoW te regalamos el Diablo 3, o al revés, no me acuerdo cuál fue. Mucha gente renovó su suscripción, sí, y dijeron, tenemos 11.6 millones de suscriptores. Y es tipo, ah, qué casualidad, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, digo, estás dejando todo tu user base afuera de, uh-huh, sus juegos, porque los viejos juegos de ellos no dependían de Battle.net de esa forma. No. Usaban otros servidores. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, esa fue una movida total y absolutamente estúpida, que no hubo una compensación real de ninguna, no, forma sobre el outtime, el outage de tiempo. Quizás sí en WoW, porque ahí vos pagás el tiempo que jugás. Entonces, uh-huh, hay algunos mecanismos ahí para que cuando hay un outage te los reembolsen. Si vos te quejas o si lo tienen registrado bien, te lo dan de una. Pero en Diablo 3... Te jodes, sí, la comiste, macho. O sea, no podés entrar, mala suerte. Igualmente está acá listado más que nada por el tema de la Auction House, que básicamente, correcto, hizo que diseñaran el juego de una forma totalmente distinta, que en mi opinión es una verga como Diablo. Como juego no está mal, a pesar de que opino que la Auction House rompía ese juego también, además de violarse al Diablo. Y bueno, eventualmente sacaron ese Auction House, lo parchearon de una forma que rebalanceaba todo el juego, que no es fácil, lo rehicieron todo. Sí. Y lo hicieron un juego mucho más agradable, zarpado, aunque sigue no siendo un Diablo hecho y derecho, cabe destacar. Pero bueno, y después sacaron la expansión, que todo el mundo dice que es buenísima, no la he probado. Y por último sacaron la versión de consola, que me sigue volando la cabeza que se hicieran tanto los pelotudos con que iba a haber una versión de consola, cuando la versión 1 de PC claramente estaba limitada a los controles, a la cantidad de botones de una consola. Bla. En mi opinión, el Diablo es un juego que se cagó totalmente en sus usuarios y fanáticos hasta que salió la versión de consola. Y hay mucha gente que no tiene consola que le gusta jugar al Diablo. O sea, ¿para qué querrías una consola si quieres jugar al Diablo? En teoría, ¿no? Mm. Pero bueno. Sí podemos decir que la gente que siguió jugándolo eventualmente obtuvo un juego de muy buena calidad, y Blizzard sabe hacer cosas divertidas. Entonces, con el tiempo el juego mejoró. Hay gente que lo sigue ciegamente. Yo no opino que se haya redimido totalmente. Redimido del todo, claro. Porque no, o sea, el consenso es que la versión definitiva es la de consola. Entonces, si la primera versión que sacaste, que sale lo mismo, que salió lo mismo cuando salió, ¿me entendés? Sí. Y encima me, no sé, a mí y a todos los que lo compramos día 1 no lo pudimos usar por semanas, fue una verga comparado con la que es ahora. Y la que es ahora no tiene Always Online y todo eso, y la otra sigue teniendo. Es tipo, no cambiaste nada, macho. Mm. O sea, un día vas a cerrar la canilla y yo no puedo jugar a esa versión, y la de Play 4 se va a poder seguir jugando mientras que la Play ande. Mm-hmm. Quizás la de Play 3, porque la Play 4 algún día le pueden cerrar la canilla también. Pero pero nada, eso digo. O sea, las dependencias que tiene el juego en una versión y en la otra no, me resultan ridículas. Sobre todo ahora que ya no está el Auction House y todo eso, es como que no hay razón para lo que hacen. Sí. En lo absoluto. Sí. Pero bueno. Bien. El otro caso que también tenemos listado acá fue, y nos tenemos que remontar allá al lejano año 2011, fue justamente el hackeo de PlayStation Network. Porque el hackeo de PlayStation Network trajo aparejado, me parece a mí, el cambio de actitud de Sony con respecto a un montón de cosas. Inclusive un cambio un poco también, si querés, en mentalidad, porque a partir del año 2011 es que, o si querés a principio de 2011, es que se empieza a ver, digamos, al Sony que llega con toda la fortaleza suficiente como para hacer el lanzamiento de la Play 4 y demostrar lo que fue, digamos, el lanzamiento de la Play 4. Hoy, décimo mes consecutivo, cerró octubre con la PlayStation dominando todavía las ventas en Estados Unidos por décimo mes consecutivo. O sea, me parece que el hack de PlayStation Network hizo, si bien le hizo un daño muy importante a la integridad de Sony, a la confianza de la gente en Sony y demás, también por otro lado yo lo veo como algo que lo impulsó y lo hizo catapultarse hacia una nueva... Si querés una nueva era, a pesar de que es medio como muy... Oh, decir la nueva era. Sí. Pero bueno, recordemos puntualmente lo que hizo este hack fue el nacimiento de PlayStation Plus. Sí. Creo que fue la gota que rebalsó el vaso para Sony en el sentido de que... Aunque venía teniendo mejores exclusivas y en general una experiencia muy sólida en su consola, uh-huh. Xbox Live le estaba rompiendo el culo en todo lo que era servicios. Sí. Cuando directamente la seguridad de sus servicios falló, los tipos eventualmente dijeron, bueno, primero que hay que hacer, arreglar este quilombo. Segundo que hay que hacer, quedar bien con la gente. Tercero que hay que hacer, empezar a cobrar el servicio para mantenerlo mejor, porque gratis no vamos a llegar a ningún uh-huh. lado. Por haberlo hecho en ese orden, yo lo aplaudo, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que otras empresas, yo creo que Sony podría haberlo hecho tranquilamente, pero digo, otras empresas seguramente hubieran hecho eso en otro orden y hubieran empezado a cobrar primero y después arreglar todo, ¿me entendés? Porque realmente arreglaron todo, regalaron juegos que no fueron un montón, pero fueron juegos que regalaron. Sí. ¿Sí? Incluido el Infamous 1, si sí, no me equivoco. Sí, exactamente. Que es un juego que para mí es un juegazo sí. de la generación pasada. Y en ese momento no era tan conocido como hoy lo es porque salió el 2 y después salió el nuevo. Alguien metió gol o algo así, perdón. pero nada, la realidad es que... Sony primero se redimió y después ofreció un mejor servicio pago, que lo necesitaba hacer porque estaba invirtiendo mucha plata sin tener retorno, digamos, uh-huh. En eso. Pero bueno, nada, creo que fue un mal, no te digo necesario, pero que terminó beneficiando al usuario en una instancia final después de todo lo que pasó. Sí. Recordemos también que el hecho de que después del hack y después de que surge PlayStation Plus, PlayStation Plus empieza a ofrecer todos los meses distintos juegos del catálogo de PlayStation 3 y después suman la PSP y después suman la PlayStation Vita. Y recordemos que había títulos que, bueno, por supuesto después cuando aparece la Play 4 también la suman, pero había títulos de muy alto calibre y títulos relativamente actuales, sin ir más lejos. No me acuerdo, el Tomb Raider salió a principio del año pasado, a ¿no? fines del mismo año que había salido. Bueno, el 2012 creo que fue. O 2013, no me acuerdo. 2013, perdón. Sí, por eso. Porque también estaba el BioShock Infinite. Exactamente. Que me acuerdo patente que era 2013 porque lo anunciaron 2 años antes y después lo retrasaron un año más. Bueno, pero bueno, fíjate, juegos que salieron a principio de 2013 aparecieron en PlayStation Plus a principio de 2014. O sea, juegos que tenían nada más que un año de estar... Ni siquiera, tipo en octubre de 2013. Es verdad, sí, sí, antes todavía, tenés razón. Sí, señor. Sí, por eso, o sea, el valor que daba por el dinero que se estaba pagando, recordemos que son $50 anuales que se pagan PlayStation Plus, y todos los meses se ofrecen, hoy en día se ofrecen 2 juegos de PlayStation 4, 2 juegos de PlayStation 3 y 2 juegos de Vita. En su momento eran 3 juegos de PlayStation 3 y dos juegos de PSP y después fueron reemplazados por dos juegos de Vita. O sea, era un montón y son un montón de juegos. Y realmente si vos solamente pagás PlayStation Plus y te dedicás a jugar los juegos de PlayStation Plus, vas a tener juegos pero para tirar para el techo, porque el catálogo que metieron dentro de PlayStation Plus fue enorme. Y de esa forma creo que fue una de las principales razones por las cuales después Sony terminó remontando, inclusive le ganó como servicio a Xbox Live por la cantidad absolutamente estúpida de contenido que le ofrecían al usuario. Sí, y también dio vuelta la tortilla que Xbox venía ganándole en ventas históricamente, uh-huh, a pesar de solo haberla pegado realmente en Estados Unidos. Sí. Y PlayStation le ganó a la larga, larguísima, digamos. Igual con la Play 3. Creo que quedaron tipo bastante equiparados. O sea, sí, la diferencia debe ser totalmente despreciable, pero bueno. Lo que digo es, lo alcanzaron. Hubiera pasado la larga también, porque Xbox solo estaba en Estados Unidos. Pero después de que empezó PlayStation Plus, la Play 3 empezó a vender más. Uh-huh. Y a los pocos meses le ganó en ventas totales a Xbox. Sí. Pero sí, en total, ponele que la diferencia hoy debe ser de 5 millones de consolas. Que no es nada. Ponele. Pero bueno, también hizo que cuando salió la 4, más allá de que Xbox hizo cualquiera con el marketing de la Xbox One, cuando salió la 4 se lo comió crudo, uh-huh, a Xbox. Pero bueno. Bueno, nada, por último tenemos acá otro ejemplo más, que es el SimCity, uno de los más grandes desastres de lanzamiento de juego Always Online que existen. Y básicamente EA se comió sus palabras eventualmente de no, esto es totalmente necesario porque la simulación y bla, como hace todo el mundo y como en mi opinión debería ser Blizzard con el Diablo 3. Y sacó un modo offline para el SimCity. Según dicen, el juego mejoró mucho con el tiempo. No, aún así dicen que es medio bla comparado con los anteriores. Sí. Me parece que la percepción pública de ese juego nunca mejoró. No creo que sea... ¿Sabes cuál es el... O sea, sí, puede haber sido un éxito comercial, pero no creo que haya llegado a las expectativas. Sí, yo lo único que quería decir es el tema de... Que si bien la imagen fue muy manchada del SimCity por todo el quilombo que tuvo y todo el tiempo que estuvo en el medio del quilombo, no se terminó nunca de redimir del todo, porque en ningún momento tanto Maxis como EA admitieron la cagada que se habían mandado. Es como que fue medio regañadientes que lo terminaron haciendo y nunca diciendo, bueno, ¿saben qué? La verdad, sí, tenían razón. El juego está mal pensado, la cagamos nosotros, perdón, ahora vamos a hacer un modo offline. Sino que dijeron, porque con nuestros ingenieros estuvimos pensando la forma y estuvimos trabajando 72.000 siglos para ver cómo podíamos adaptar la jugabilidad del modo offline, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen más simple y decir, la cagamos, vamos a hacer un modo offline, disfrútenlo y sepan disculpar? ¡Chau! ¿Tan difícil es decir eso? Claro. A mí me hincha un poco las bolas ya la excusa de los... tenemos que usar el poder de la nube para correr los juegos. A pesar de lo que venía diciendo de que podés dedicar hardware al loco, sí, no están dedicando hardware al loco, se nota cuando sale y se rompe, claro, todo. Entonces, si yo juego un juego que por ahí es más lindo gráficamente, ¿sí?, que el último SimCity, pero lo juego y en tamaño de ciudad es mucho más chico, y en cantidad de variables es mucho más chico, no me puedes vender que mi computadora que corría el SimCity 4 no puede correr ese juego localmente, cuando en realidad la única diferencia real son los gráficos, sí, y tengo una placa que es como infinitas veces mejores que cuando salió el SimCity 4. Tal cual. ¿Me entendés? Sí, no hay es chance. Pelotudísimo. La ley de Moore, que ya se comprobó que no alcanza para demostrar lo exponencialmente que crece el, sí, proceso de las computadoras hogareñas. La que dice que cada 2 años, creo que era, sí, se duplicaba el poder de proceso, se queda corta para definir cómo está creciendo el poder de proceso de las computadoras personales. Esa ley ya me decía que podía correr lo que sea hoy comparado con ese año. Y aún así es como que debería ser mucho más. Es pelotudísimo, ¿me entendés? Entonces, SimCity la tenés adentro, Diablo 3 también. Sí. Creo que Sony le fue bastante bien. Creo que CD Projekt se mandó una cagada y lo dijo y lo admitió. Aprendió la lección. Y después cumplió con nunca más mandársela. Así que bien por ellos. Ubisoft, para mí, en ese sentido, mejoró muchísimo. Sigue teniendo DRMs y cosas, pero es mucho más laxo y no es tan invasivo. Mm. Y tiene, la verdad es que sus servidores andan, digamos, por lo menos. Salen sus juegos y no se colapsa todo, en general. Uh-huh. Pero, o sea, es obvio, llenos de bugs, ¿no? Pero es un tema aparte. Es otro tema. Y después lo del Drive Club, creo que dentro de todo está bastante bien, qué sé yo. O sea, la cagada fue gigante. La solución me parece aceptable. Vamos a ver cómo le va. Exacto. Tenemos el calendario acá, que no sé por qué quedó acá abajo. Debería haber estado en el Rapid Fire, pero no importa. Porque incluí la noticia así y se movió todo. Bien, perfecto. Entonces, el calendario para el martes 25 de noviembre dice que el Geometry Wars 3 Dimensions va a salir para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y el Persona Q, que no me acuerdo si tenía algún subtítulo o alguna cosa loca, que es el Dungeon Crawler de Persona, va a salir para Nintendo 3DS. Y eso es todo lo que hay esta semana. El Persona Q me parece que no tenía subtítulo. Estaba hecho por los de Letrian Odyssey, si no me equivoco. Puede ser, la verdad que no lo sé. Que es un juego de ese estilo. Si no, bueno, le pegan el palo y es de otro de esos que hacen juegos japoneses locos. Japón. Bien, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move. Special Move, que en esta ocasión les trae un par de trailers para ustedes. Sí. Contame, Maxi, de qué va el tuyo, que ni lo vi. El primer trailer, o sea, el primero de los dos, o sea, el mío, es un trailer de un juego que se llama Never Alone. Es un juego creado por un estudio que está, no sé bien si está radicado en Alaska o si es de esas zonas así bien nórdicas, bien allá por el norte. La cuestión es que todos los integrantes de ese estudio tienen una fuerte influencia de los, ¿cómo se llaman estos chaboncitos que andan por el hielo? Inuit. Inuit o esquimales, ahí está, no me salía la palabra. Tienen una fuerte influencia y creo que son todos descendientes, o la gran mayoría de ellos son descendientes de esquimales. Lo estoy viendo ahora, no es que adivinen de qué hablar. Claro, sí. Y bueno, es un plataformer barra puzzler el juego, y tiene la característica de que se compone de una nenita y su acompañante, que es un lobo ártico, que si se llega a morir el lobo al final yo voy a romper algo, así que les voy avisando eso. Yo vi el primer fotograma y dije, a ver cuándo Maxi habla de cuándo se muere el lobito. Sí, y cómo la vida es una mierda. Encima, para colmo, no te voy a spoilear el tráiler, pero te muestran escenas donde está la nena sola y es tipo, ¿por qué no está el lobo? ¿Por qué no está el lobo? Pero bueno, la cuestión es que aparentemente está basado en cuentos folclóricos de los Inuit esto, así que es interesante porque va a contar un poco sobre la cultura de los esquimales y demás, y así que tiene pinta primero de ser interesante desde un punto de vista artístico y narrativo, y segundo, el juego la verdad que se ve hermoso, y el tráiler ese que voy a poner, si pueden, mírenlo en 720 o 1080 porque es 60 FPS y les puedo garantizar que cuando lo ven es tipo y se quedan así. Así que nada, el juego se llama Never Alone, sale teóricamente según Steam en una semana, creo, o un poco menos. Todavía no está el pre-order, me parece que no se le puede hacer pre-order y solamente se va a poder comprar una vez que ya haya llegado la fecha de salida y lo activen en Steam, pero a mí la verdad que me interesó mucho, así que estoy considerando seriamente en comprarlo. Yo quisiera aclarar que es hermoso estéticamente, pero a nivel gráficos, ahí. Solo porque, como lo dijiste, sonaba que era la cosa más increíble de la Tierra, pero sí, no, bueno, es verdad, sí. A nivel estético no es el Train 2. No, digamos. No, ni en pedo. Pero bueno, sí, a nivel bien. Estético, la, eso quería por ahí hacer un poco más de foco y me fui por las ramas. Sí. Eso, bien, nada, go. Bien. Bueno, yo tengo ya algo. Ya sé cuál que... es, sí, boludo. Explota la vida con eso. Sí, yo tengo algo que no me acuerdo ni de dónde garcha lo saqué. Creo que me lo pasó Nacho, un chabón del laburo, si no me equivoco. Que me dijo: mirá el gameplay, chabón. Y miré el gameplay y chabón. O sea, zapado. Lost Ark se llama el juego. Es ya lo posteé, ya todos los que nos siguen lo deben haber visto. Lo posteé en Aspe, lo posteé en mi muro. Y la vida, ¿no? Es un juego hack and slash, estilo Diablo, que básicamente tiene todos los gráficos, todos. Todos. Enteros. Y tiene animaciones súper increíbles. Todas las animaciones coreanos también. Coreanos hijos de puta. Sí, coreanos hijos de puta, ¿cómo hacen eso? Es imposible. Es como... yeah. O sea, sí. Te agarra un aneurisma cerebral cuando lo ves y empezás a flashear colores y la pasas bien. Y después quedas idiota. Pero nada, increíble. Las armas que muestran son increíbles, las animaciones son increíbles, los personajes son increíbles. Hay fucking mechas, steampunk gigantes y hay tipo criaturas en las cuales puedes montarte y pelear. Y es como... ¡fuck! O sea, es increíble. Y lo peor es que este estilo de juegos a mí eventualmente siempre me aburren. Entonces, no me interesa para jugarlo, pero lo veo y es como wow. O sea, zarpado. ¿Entendés? Dado de color. Y sí. Muy probablemente este juego, junto con el 98,5% de todos los no juegos japoneses, nunca. No llegue nunca a Occidente. Sí, perdón, igual coreano. Creo que es surcoreano el juego. Sí, no va a venir ni a patadas ninja. Y si viene, como decía un amigo, va a ser pay to win y va a ser una mierda. Totalmente. Pero miren el trailer y piensen en las posibilidades. Traten de no tocarse porque está zarpado. Mal. Doy fe. Bien. Eso es todo lo que tengo para decir sobre Vietnam. Contanos, Maxi, ¿dónde pueden contactarse? Sí. Para mandarnos, por ejemplo, opiniones, críticas, preguntas, dudas, inquietudes, alguna mención al Hot Coffee que discutimos hoy sobre empresas que hicieron cagadas y después se terminaron redimiendo, pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com, pueden entrar a facebook.com/spreadshotnews, entrar a nuestro sitio oficial en www.spreadshotnews.com o .com.ar, o pasar por Twitter en @spreadshotnews y dejarnos 140 caracteres. También para aquellos que quieran disfrutar de la alegría de jugar juegos por debajo de los $20 en la PC, pueden seguir a @GabrielsRule, donde nosotros hacemos justamente eso. En cuanto a los feeds de comunicación podcastil, pueden entrar a iTunes, suscribirse, dejarnos una review, por ejemplo, ¿por qué no? Dejarnos estrellitas también, ¿por qué no? Porque eso también nos ayuda. Todos los jueves automáticamente se baja y se les depositará en sus respectivos dispositivos manzanátiles. Pueden pasar por spreadshotnews.com/podcast para todos aquellos que no posean dispositivos manzanátiles. O pueden pasar por iVoox en ibcortaoox.com, poner spreadshotnews todo junto, sin tilde, sin coma, sin acento, todo junto, sin espacio, y teóricamente ahí les tira el feed. En cuanto a la videomagia que se apresenta mágicamente en formato de video, pueden pasar por youtube.com/spreadshotnews.tv, donde justamente tenemos un montón de juegos. Está el Hyrule Warriors, que por ahora está parado, el Dreadout, que se viene dentro de poco, Slender the Arrival, Bayonetta 2, Mario Kart, Hotline Miami, que lo jugó Nico, el Metal Gear Rising, Deadpool, un montón de juegos. Martín sigue grabando, sigue jugando, me siguen pasando videos, yo sigo editando y sigo posteando, y la verdad que la cantidad de videos es absolutamente ridícula y no va a parar de crecer. Y después tenemos en twitch.tv/spreadshotnews, nuestro canal oficial de Twitch, que por el momento está inactivo, pero que yo estoy terminando de hacer algunas pruebas y capaz en alguno de estos fines de semana se venga algún stream así medio sorpresivo, capaz con el Mario Kart, capaz con el Bayonetta, capaz con otra cosa, no sé, vamos a ver qué pinta, qué onda, y nada, eso. disfruten, compartan, recomiéndenselo a gente que le pueda llegar a interesar, compártanlo en sus muros, chiflenle a la gente por la calle, díganle, che, ¿escuchaste Precio New? ¿Y eso qué? No sé, fíjate, entrá a iVoox, ahí cosa, y compartí, y la vida va a ser más feliz para todos, y para la gente que no es feliz, si escucha el programa, va a ser feliz. Eso te lo firmo yo, Augusto Germán Rigos Manflacio. Ok. Bueno, esto ha sido el episodio donde pasaron bellas cosas como juegos de Wii U, cosas divertidas como putear gente, que pasa seguido en este programa. Todos los lunes. Calor, porque lunes, y yo putear un poco a Maxi porque es hack and slash. En realidad Maxi está todo bien, pero el otro día me acordaba de eso charlando con alguien y dije, ¿por qué este pibe no entiende que hack and slash viene de eso? Y después me acordé que no había jugado al Diablo 2 y que conociste el género después de haber jugado a los otros y bla, no importa. Pero igual después voy a buscar en Wikipedia cosas, eso, porque para mí no es así, pero no sé, yo no lo sé, así que lo tengo que buscar. Mira, Giant Bomb no tienen cuando empezó el término, pero dice: previously used to refer to RPGs that focus on the action, today it more often refers to action games which focus on hack and slash gameplay. Que me parece una elección de palabras bastante pobre, porque yo diría que esta nueva forma de género salió con el Devil May Cry, ¿te parece? Sí, es verdad. Y el Devil May Cry es más como Gun and Blade, por el que hack and slash. Es verdad. Pero bueno, es como shoot and hack, sería, o shoot and slash. Todo bien, todo bien. Yo el Diablo 1 no lo jugué. El Diablo 2, lo que más hacía en la vida era tener un bárbaro con una espada de dos manos. Una mano, no la Diablo 3, es una mierda. Y en la otra mano, un hacha. Y eso me servía para hacer hacking y hacer slash. Manejado.